Los sueños son verdaderas herramientas de la vida interna en este momento. Existen sueños psíquicos que no son herramientas de la vida interna, que son el remanente de nuestras ocupaciones, a veces de nuestras tensiones, de nuestras ambiciones, de nuestras dudas, de nuestros miedos. Pero también hay muchísimos sueños que en este momento podemos estar viviendo, podemos estar siendo estimulados a vivir desde los niveles internos, que son verdaderas herramientas evolutivas, verdaderas herramientas de instrucción, verdaderas herramientas de transmutación, de ampliación, de revelación. Entonces, un ser tiene que estar bien receptivo, permeable. Cuando él tiene conciencia de que está soñando, no intentar penetrar en el sueño, actuar en el sueño racionalmente, no intentar evaluar el sueño desde lo racional, desde lo material. Él tiene que abrirse a la energía del sueño para que la energía del sueño sea la que active los mecanismos de comprensión. Y a veces los mecanismos de comprensión son gradativos. El ser no es totalmente consciente de cómo van operando esos mecanismos de comprensión, que son gradativos. Puede ser que un ser despierte recordando un sueño. Y él lo que tiene que hacer es estar receptivo, tornarse un custodio de esa energía. Si él la analiza, la racionaliza, la compara, la da vuelta, quiere abrir, empieza a hacer suposiciones, se la cuenta a la madre, al hermano, al tío, al novio, al compañero de oficina, a medida que va pasando el día se lo contó todo el mundo, posiblemente de esa energía, que la vida interna busca ofrecerle ya no quede nada, porque la descuartizó. Porque es una energía muy sutil, y no todo lo que internamente nos ofrecen puede ser compartido. Que eso es otra cosa que forma parte de nuestro aprendizaje y nuestra instrucción. Donde está escrito que todo lo que un ser íntimamente recibe lo tiene que compartir inmediatamente por la vía externa. Un ser comparte todo con los otros seres. Lo comparte en términos de energía, de vibración, de conciencia, de esencia. Y después sí corresponde, puede ser que lo comparta desde lo que las leyes materiales ofrecen, es decir, del nivel concreto. Lo que hay que hacer es mantenerse receptivo. Me despierto, recuerdo un sueño, lo custodio ese recuerdo, tampoco estoy pensando continuamente en lo que soñé porque no sirve, lo desvitalizo. Lo custodio quiere decir, lo mantengo en mi intimidad y trato de mantenerme receptivo a lo largo del día para lo que la vida vaya colocando. Mientras tanto, la energía simbólica de ese sueño va operando en nosotros. Va penetrando las distintas capas de la conciencia material. Va haciendo un trabajo de permeabilización. Va removiendo, va flexibilizando, va vitalizando, va instruyendo, va armonizando, incluso va curando. Un sueño puede tener energía o cualidad curativa. Como no sabemos para qué ese sueño está ahí, lo único que sabemos para lo cual está ese sueño es para transformarnos. Pero el modo en que nos va a transformar, el modo en que va a operar, eso no lo sabemos, por eso tenemos que estar flexibles. A lo largo de todo ese ciclo donde el sueño va a ir interactuando, va a ir operando en nosotros, si es necesario, si está previsto por la misma energía interior que otorgó el sueño, que en el plano concreto surja una explicación, una revelación, va a surgir, siempre y cuando nosotros estemos manteniendo ese estado de permeabilidad y receptividad. Si estamos receptivos, la energía puede ser que determine una explicación. Si no llega nunca la explicación, no preocuparse. Porque lo que teníamos que recibir, lo hemos recibido. Si la actitud ante el sueño fue la necesaria. También puede pasar que dentro de 5 años, en una situación determinada, la energía de ese sueño vuelva a nuestra conciencia, dinamizada por la propia conciencia interna, que es la que nos está retornando esa energía, ese recuerdo, y de repente ahí descubramos para qué había llegado ese sueño. Ahí realmente entendamos para qué ese sueño 2 años antes, 5 años antes, había sido ofrecido. Porque la vida interna no se maneja temporalmente, cronológicamente. La energía temporal, la energía cronológica, no es una energía que para la vida interna tenga significado ninguno. Los ciclos internos pueden determinar, o las etapas internas pueden determinar que algo se ha ofrecido a la personalidad y que en términos cronológicos o temporales la personalidad pueda llegar a tener una relación con eso conscientemente meses, años después. Por eso el desfasaje cronológico y temporal con el desfasaje de los ciclos y las etapas internas puede ser notorio según la brecha que separe la conciencia externa de la realidad interior. Y el sueño, cuando está inspirado internamente, es realidad interna, que se nos ofrece de un modo en particular, y hacia la cual tenemos que mantener una actitud de custodia y de la mayor neutralidad posible.